muchos, hermanos pocos. Giovanni Ayala, señor. Permíteme abrirte los ojos de una vez por todas. Tu sonrisa de oreja a oreja es muy engañosa. Sé que te va a doler. También la tuve entre mis brazos y muy mal me fue. ¿Qué tienes que decirme? Te pido un poco de respeto a la mujer que amo. Estamos muy contentos juntos, no vas a arruinarlo. Vivo en su corazón y por envidia tuya no termina nuestro amor. No te ilusiones tanto para que no te duela. Ella no sabe de amores ni querer a la buena. Y para reemplazarte lo haré en cualquier momento. Vas a llorar con ganas, eso sí te lo advierto. No quieras confundirme, que no ves que la quiero. Te escucho tan seguro y siento mucho miedo. Por ella doy la vida, ¿cómo va a lastimarme? Si lo único que hago es mi amor entregarle. Entiendo lo que sientes, yo ya pasé por eso. Y te lo estoy diciendo porque lo más seguro que a ti también te mire como un pasatiempo. Compa Giovanni, las mujeres son muy caras. Espérese, compadriel. Mejor hay que brindar por ellas, viejo. Ay, ay, ay. Ella no sabe de amores ni querer a la buena. Y para reemplazarte lo haré en cualquier momento. Vas a llorar con ganas, eso sí te lo advierto. No quieras confundirme, que no ves que la quiero. Te escucho tan seguro y siento mucho miedo. Por ella doy la vida, ¿cómo va a lastimarme? Si lo único que hago es mi amor entregarle. Entiendo lo que sientes, yo ya pasé por eso. Y te lo estoy diciendo porque lo más seguro que a ti también te mire como un pasatiempo.